Parte de todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Se está preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas, ¿quieren rock? ¿Quieren rock? ¿Quieren rock? Queremos rock. Quieren rock. Quieren rock. Rock. Rock. Rock. Quieren rock, acá en Parte de Todos, en Radio Vox 102.9, en vivo desde Quilmes, Argentina, para todo el mundo, Radio Vox 102.9, la mejor música hoy, acá, en Parte de Todos. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? Gente bonita, ¿todo bien? Muy bien. La gente bonita, para los feos no, que salgan, chao. Se te ve el chicle, sacátelo, pues de acá se te ve el chicle. Está muy abajo la cámara, así que... Bueno, pero... Queda mal. Se me ve la papada que la crema. Bueno, eso... Eso es difícil de esconder, pero el chicle está... Oh, ¿cómo difícil esconder? Qué malo que es este hombre. ¿Una bufanda o una barba? Una barba. La escondo con la barba. Claro, voy a tener que dejarme la barba. O un tatuaje. ¿No? Sí. Un tatuaje acá en el cuello. Sí, así yo hice las dos cosas, barba y tatuaje. Bueno, chicos, pero igual, mirá, ni un granito. Próximamente, tatuaje en el salvavidas. En el salvavidas. De punta a punta, a todo alrededor. Perfecto. 21:04, estamos acá en Parte de Todos. La verdad que un día raro. Empezó con un poco de lluvia, ¿sí? No sé, ¿a qué hora llovió? Como estaba... a las 11 de la mañana, bueno, ya empezó, 10 y media. No. No, bueno, yo me levanté esa hora porque estoy de vacaciones. A las 5 de la mañana empieza. Bueno, ¿usted se levantó a las 5 de la mañana? No, pero empieza a las 5. Bueno. Ya sale el solcito, 5 y media. Claro, está. Bueno, yo no. Yo estaba durmiendo re mal. Bueno, escúchame. Y después llovió y después vino la humedad. Al cuete, es lo que hay. Al cuete, llueve. 70% de humedad. Después vamos a dar un poco el pronóstico del Para tiempo. Los que trabajamos afuera... Al aire libre, lo que sea, albañilería, pintura, te todo, mata. te arruina. Mata. Estaban los muchachos pintando, yo estaba limpiando, ¿no? Una pared. Sí. Y estaban lavando un auto bajo la lluvia. Yo pensaba por dentro, pero esto o le falla, o no sé. Y lo secaban, y llovía y se mojaba de vuelta, lo volvían. No, yo no entendía. Estaban desesperados. Estaba por la bajar, plata. Bajar de la escalera y preguntarle, che, ¿por qué se casa el auto si está lloviendo? No, no raro, lo entendía. Bueno, raro. Así es la vida. Bueno, hoy nos van a estar acompañando dentro de un rato los chicos de Fungiverse. ¿Qué es Fungiverse? Hongos. ¿Viste que vino Fernando a hablar de hongos? Sí. No lo podíamos parar ese hombre. Bueno, vamos ahora cuando viene le contamos, guardate para la entrevista. Recuerden que nosotros lo trajimos a Fernando, que se manejaba con el tema de los hongos. Y comestible. Comestible. Y estos chicos hacen cápsulas. Y van a hablar mucho de los adaptógenos, cómo se adaptan a nuestro cuerpo, al sistema inmunológico, los hongos. O sea que va a estar muy buena la conversación con ellos porque viene, les da vergüenza. Uno che, ¿qué estábamos escuchando recién? Turf, que saca esto como un radar de novedades. Esto es un radar de novedades. Quieren rock. ¿Te acordás que este tema? Quieren rock. ¿Pero de quién es? ¿De quién es? Me suena. ¿No es de Viejas Locas? Sí, ahí está, del Piti. ¿Viste que yo te dije? ¿Cómo sabía? Nos podés llamar. Bueno, Ariel nos dejó otra vez. Otra vez, este hombre. Dijo que la semana que viene va a venir. Fue a ver a los Piojos el fin de semana. Y a Independiente. Y viene cansado del fin de semana. Así sí, que... estaba afónico. ¿Sí? Digo, para venir afónico, que es no ¿afónico venga. O difónico? Afónico. ¿Sí? Vos mismo. Me metés siempre en un brete. En ¿no un es lo brete. Mismo? No sé si es lo mismo. A ver si me pueden decir del otro lado si es lo mismo afónico y difónico. www.fmradiobox.com es donde vos tenés que conectarte. Te conectás ahí y te sale la forma de vernos la cara a cara. Y si no, nos escuchás. Como dijo Hernán una vez, ¿no? El moflete es Montenegro, que es Montenegro en un flete, ¿te acordás? Che, Hernán Bande está vivo. ¿Cómo me hizo reír ese día? ¿Está vivo Hernán Bande? Sí, aparentemente. ¿Qué onda? Vivo como Independiente. Que che, empezamos bien. Rojo. Bien, che, dentro de unas semanas vamos a ver si lo podemos sacar. Bien Armani, ¿eh? Bien, ¿eh? Mano de manteca. Después vamos a estar hablando de eso también. Miren los arqueros. Bueno, en su momento era Chiquito Romero, ahora Armani. Che, ¿el Chiquito Romero dónde se...? No sé. ¿Está en Boca todavía? Pero no está... ¿Está ahí o...? Ah, estuvo una lesión el Chiquito Romero. Ah, en las manos. Qué malo que sos. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Turf, una banda que empezó en el año 90... con este Joaquín Leviton que siempre colabora con todo, con todas las cosillas. Tengo problemas con internet, señor, pero no importa, no hay problema. Ya mi celu está perfecto, ¿eh? Sí, no sé, acá la compu 100% señal de Wi-Fi. Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Llamanos al 11-64-007-047. Te podés bajar la aplicación está en la Play Store, es la de Lobo Negro, la que no pesa nada y la podés escuchar en todos lados, ¿sí? Nos puedes escuchar desde todos lados. Che, qué rico para comer sandía estos días. Estuvo caluroso estos días. Pero se come, hay que comer de a poquito, porque si no después la repetís y te llena. Entonces cortás unos pedacitos. Un pedacito y nada más. No es para demasiado. La parte del medio esa bien el dulce. El corazón de la sandía. Ay, por Dios lo que es. Buenísimo para todos los que están del otro lado. 2109, 27 del 1 del 2025. ¿Saben dónde comprar, viste, los puestos callejeros? Esos son los mejores, ¿no? Sí, 3.000 pesos compré una. Mirá. Y es rica. Riquísima. Sí, 3.000 pesitos. En la verdulería me mían un cuarto, 2.500. Un cuarto, es menos. Todo bien, pero no. Bien, no da. Robo a mano armada. 21.09, 27 grados. El ananá también. El ananá me encanta. El otro día comimos ananá. Sí. Hoy a la mañana comí ananá. Ananá Ferreira. Nos puedes llamar, así que si querés dejar algún mensaje para saber de los hongos, 21.30 van a estar llegando acá los chicos y vamos a estar hablando con ellos. Nos falta mucho. 15 minutos. ¿Sabes qué yo quiero escuchar ahora? No, perdón, 20. Yo 20, tengo 20, acá adelantado. 21 no. a 10. Sí, yo 20, tengo 20. Adelantado para llegar pues antes a todos lados. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué te gusta? Unos minutitos, sí. Para, digo, bueno, son ni cuarto. Llegás antes. Y sí, unos por minutitos. Eso salimos antes. Digo, ¿qué le pasó que salimos antes? No, dice, te estaba apurando vos para salir. Me espera afuera y está con el auto. ¿Viste? Claro, ¿viste cómo son las mujeres? Que dan vueltita. Qué malo, qué malo que vueltita sos. Por allá. Quiero escuchar a Hilda Lizarazu. ¿Sí? Que la estuvimos viendo ayer en un programa. Cantando en Planeta 9, contando un poco, es un programa que se emite todos los domingos. Sí, me encantó, me encanta. A mí me gusta porque es como para darle otro tema a los domingos, viste que es medio pesado. Ya cansado de los realities. Eso, de Wanda Nara y Wanda Elegante, Nara, estoy podrida, perdón. LGTB más. No, no, ya estamos podridos, nosotros no. Que es la más que... claro, escúchame, quiero Hilda Lizarazu por Charlie, el disco ese que sacó, que solamente sale porque ahora, a ver, las bandas de rock sacan... los discos por plataformas digitales. Los temas, porque sacan de atemitas. Sí, de atemitas, es verdad, porque Barilari, la otra vez cuando escuchamos... ¿Quién? Barilari. Adrián Barilari, para el que no lo conoce. De Rata Blanca, él va sacando de a poquito, ¿viste? Así que bueno, vamos a escuchar entonces a Hilda Lizarazu, Nos Siguen Pegando Abajo, que sacó este disco. Tu carita en la transmisión está saliendo, acá en Radio Box sale perfecta. Pero en tu TikTok te está saliendo la oreja nada más. Sí, porque yo quiero que me salga la oreja nada más. Bueno, igual abarca toda la pantalla tu oreja, así que... Claro, miren la oreja que tiene, es la conductora. Bueno, vamos entonces a escuchar a Hilda Lizarazu. Nos siguen pegando abajo. Charlie García, Hilda Lizarazu, los dos juntos, geniales, dale. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. ¿Buscas un lugar donde encontrar las más exquisitas delicias frescas? Entonces, vení a descubrir Panadería Las Nuevas Delicias, en Avenida Felipe Amoedo 3201, Quilmes Oeste. En Las Nuevas Delicias, todos los días te ofrecemos una amplia variedad de productos recién horneados, desde pan a la leña hasta tartas y tortas de todo tipo. Tenemos todo lo que necesitas para satisfacer tu antojo. Y lo mejor de todo, abrimos de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Los sábados, domingos y feriados,

todos los estilos de la música. Mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Bien, estamos aquí en Parte de Todos, 102.9 Radio Box. Escucha. Qué cortinita. Es como para empezar el lunes con todo, ¿eh? Bueno, arrancamos con un temita que cumplió. Ahora va a cumplir 30 años. O sea que escuchamos esta canción de Soda Stereo, Ella Usó Mi Cabeza Como un Revólver, y cumplió 30 años. Increíble. Sí. Y vamos a empezar con todos los temas que cumplen 30 años ahora, 2025. 21 a 26, 29 grados. Está medio pesado afuera. Sí, tenemos nuestros amigos de Fungiverse. ¿Estamos saliendo? Bienvenidos. Bienvenidos. Cristian y Germán. Sí. Exacto. Bien. Germán, que tiene miedo. Ya me viene diciendo del día que lo invité, Cristian. Pero me animé. Te creo. Acá también un poco. Pero me animé, ¿sí? ¿O no? Más vale, claro. Está bien, perfecto. Bien. Creadores de esta marca, ¿no? ¿Hace cuánto? ¿Cómo se llama la marca? Perdón, así dale. Se escucha perfecto. ¿Cómo se llaman ustedes? La marca que... Fungiverse de marca. Sí. Cumplimos hace poco un año. En realidad el proyecto inició con mi hermana también. Éramos tres en un principio. Y ella, bueno, la vida misma hace poco se fue para España con su pareja. Así que bueno, se abrió por aquel lado y quedamos nosotros. Ustedes dos. Sí, nosotros. Bien. Y perfecto. Están a full. Se dedican a eso nada más. Sí. Su trabajo es ese. Mirá antes bueno. Teníamos otro laburo y lo hacíamos a la par. Hasta que bueno, en un momento es como, che, bueno, dedicámonos a full con esto. Sí. Y por suerte, bien. Bien, mirá, comenten. Sí, porque claro, es difícil, porque es difícil, no es esto, no es. Lo que pasa es que está en auge también el tema de eso. Te iba a decir. Los adaptógenos. Sí. La otra vez está como muy en auge, sí, sí, ¿no? Casi en un montón de programas están saliendo a hablar un montón de ¿cómo se les dice a ustedes que son? Profesionales también. Profesionales de la salud también, ¿no? Sí. Eso vamos a estar hablando. Un poco de lo que es salud, porque esto es. A ver, explíquenme un poco primero cómo es que se les ocurrió esto. En realidad, el tema lo trajo mi hermano. Una vuelta estábamos charlando. Che, mirá estos hongos, qué sé yo. Nunca lo supimos nosotros. Y era como, ¿de verdad hacen todo eso? Era como un montón. Nosotros estamos acostumbrados a la medicina tradicional, que es una pastilla para tal síntoma y ya. Sí. Y esto es como es un abanico de beneficios. Y además, al ser adaptógenos, trabajan en distintos sistemas. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí empezamos a investigar y a ver estudios. Esto está contrastado científicamente y es como, che, de verdad, recién está llegando acá a Occidente, pero esto ya en la medicina tradicional de China viene hace mucho. Y es mucho más sano que los medicamentos que venden en cualquier farmacia. Sí, dice, ¿no? Que los medicamentos es como que tienen efectos secundarios que no tenemos la menor idea. Y esto tiene precauciones. No sé si decir efectos secundarios o contraindicaciones, pero sí precauciones. Eso ok, sí. Perfecto. Bien. O sea que hay que. O sea, no es que tomamos cualquier cosa. Ustedes, cuando empezaron esto, empezaron a investigar antes de algo, porque uno no sabe. ¿Por qué cuando las personas, cuando uno le dice estoy tomando hongo, se piensan cualquier cosa? Y porque no saben. La gente porque, le decís hongo y te dice. Sí, claro. Claro, sí. Piensa que son todos venenosos. Sí, alucinógenos. Exacto, entonces exacto. Dicen, che, pará. Y te miran raro, pero después cuando le empezás a contar que son los adaptógenos que hacen, dicen, a ver, ¿qué es eso? Claro, claro. Se reinteresan. Claro, exactamente. Bien, entonces tu hermana trajo la idea, dijo, claro. Bueno. Y ustedes empezaron a investigar, porque esto es investigación pura, porque no acá no hay tanta información en la Argentina. Claro, aparte yo escuchaba los nombres y no sabía ni escribirlo. Claro, porque hay nombres que ustedes después rarísimo. Lo van a decir que son raros. Y Ashwagandha, por ejemplo, eso. No lo sabía pronunciar yo. Y me trababa todo. Y después, bueno... Sí. Te acostumbras. Escúchame, lo que vos dijiste es como pero una... pará, vos lo presentaste y dijeron que hace... ¿Qué es lo que hacen? Claro, ¿qué es lo que hacen? Porque no empezamos bien. ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? Bueno, nosotros lo que hacemos es divulgar primero todo lo que es los beneficios de los adaptógenos. Informamos, tratamos de llevar conciencia también, de ver de qué se trata, cómo se puede abordar, dar información, porque hoy en día hay como mucha información muy dispersa. Que no tiene trasfondo muchas veces, o que es un copy-paste. Sí. Tratamos de hacerlo responsablemente y eso, y lo comercializamos. Ok. Está bien. Entonces son hongos adaptógenos. Sí, vienen en diferentes presentaciones. Mirá, ahí tenés la cámara. Viste que no quería salir, ahí tenés la cámara. Este es tintura madre. Sí. Que es de doble extracto. Sí, esas son en gotitas. En gotas. Lo tomás con agua, lo pones en el agua. Y con agua, mate o en la sopa. Ah, mirá qué bueno. Lo podés meter en cualquier lado. Sí, sí. O sea, en el matecito, tranqui. Es bueno, para el mate también está el pulverizado. Que es muy bueno. A ver, mostrá ese. Mirá. Está bueno siempre que el agua no esté hervida. Ah, ¿sí? Okay. Porque los componentes activos son muy sensibles y se pueden degradar. Entonces el agua sí caliente, pero no hervida. Perfecto. 35 grados más o menos. Ok. Bien. Mira, y en cápsulas también hay. Sí, las cápsulas. Cápsulas de 500 miligramos tenemos. Y bueno, y por ejemplo, esos dos que nos mostraron, ¿para qué? La melena de león es un hongo adaptógeno que lo que hace es potenciar todas las funciones cognitivas. Eso es lo que más común, o sea, con lo que más se sabe. Estimula una proteína que se llama factor de crecimiento nervioso, que lo que hace es mejorar el desarrollo de todas las neuronas y las conexiones entre sí. Sí. Y entonces, en ese sentido, bueno, ¿en qué se traduce todo esto? Bueno, la mejora de la memoria, de la atención, del foco, de la claridad mental. Sí. Al mejorar la plasticidad sináptica, que es la capacidad del aprendizaje del cerebro, mejora también la integración de la información en las distintas partes del cerebro. Y además de eso, esto que te decía, trabaja en varios sistemas, modula lo que es la microbiota intestinal. O sea, trabaja en lo que es el eje intestino-cerebro. Claro, viste. Entonces, que eso que está, dicen que está todo muy conectado. Total. Viste, todo lo que una vez está con estrés, a veces hay gente que le repercute en el intestino. ¿Sí? Total. Ah, pero cumple un montón de es funciones. Buenísima la melena. Aparte, yo les digo, antes que sigan, no puedo decir palabras positivas en esto. O sea, como yo utilizo, y con todas las cosas que yo vengo pasando, que él lo sabe, que pasé, no hay mejor que los hongos adaptógenos. Son recomendadísimos, obviamente con alguien que se los venda y que sepa del tema también, ¿no? Porque uno no sabe, como muy ignorante en el tema. Pero lo que es melena de león, recomendado. ¿Y claro, cuánto tarda más o menos en hacer un efecto, que notas el cambio? Mira, eso es muy particular de cada persona. Depende de cada organismo, ¿no? Pero yo diría, no sé vos, Ger, que decís, dos semanas, a partir de dos semanas vos podés notar el cambio. Y hay gente que lo nota instantáneamente. ¿Sí? Sí, hay gente que es muy sensible y lo nota. Mirá qué bueno. La verdad que es impecable. Aparte, se decía que las neuronas no se podían regenerar. Una vez que se morían, eso estuvo siempre en el inconsciente. Sí. Y a partir de esto, hay una reactivación de células dañadas. Mira. Sí. Escúchame, ¿sirve para algunas enfermedades neurodegenerativas? Como por ejemplo el Alzheimer y el Parkinson. Sí, exactamente, claro. por este motivo. Mira. La acción antioxidativa que tiene en el cuerpo. Ok, perfecto. Entonces, melena de león, recomendadísimo. Yo lo recomiendo. Es el uno, la melena de león es el uno, sí. Después te salen los pelos. Para cortar un poco de que están asustados. Che, qué buena información y que la gente se entere que de todo entere, esto. Porque hay gente que como que le tiene miedo a estas cosas. Sí, sí. La gente grande le tiene miedo a estas cosas. Bueno, pero por el desconocimiento. Claro, ese por es el tema. Nosotros con los jóvenes, como que nosotros, yo, por ejemplo, experimento. Pero hay otra gente que le tiene miedo igual, ¿eh? Pero mira, es como cuando una gente grande le decís, tomate un té de manzanilla o un té de valeriana. Sí, mi mamá no lo sin problema. No, mi mamá no. Mamá, yo le quiero dar melena de león, sabe que me lo tira, pero no de mala onda, sino que no, que contraindicaciones tiene, dice mi mamá. El té de manzanilla y de tilo me hace re mal. Imagínate esto, yo no la puedo hacer tomar. Peor. Bueno, igual tu mamá es especial. Sí, es medio especial. Escúchame, entonces lo que es melena de león es todo lo que es mental. Sí, y Cognitivo y digestivo también. ¿Digestivo esto que, también? Claro, ok, esto perfecto. Que modula la microbiota intestinal, equilibra el mundo bacteriano que tenemos ahí. Vos pensás que en el intestino se genera el 90% de la serotonina. Entonces, al tener salud digestiva, también tenés salud mental. La serotonina es la hormona del bienestar. Cuando vos la tenés equilibrada, te modula también lo que es el hambre, lo que es la digestión. Sí. Entonces, estamos súper conectados. Voy a empezar entonces, te voy a seguir. Pero porque yo... vas a tener otro cliente. Es que escúchame. La gente empieza a dar las características de cada uno. Yo y con dice, Germán, las veces todo. Que les voy a comprar, empezamos a hablar y estamos como, viste... Porque yo a veces no le doy bola en estas cosas, viste. Primero ella empezó con la meditación, bueno. no le di bola y bueno, después arranqué yo, la acompañé y es buenísimo. Y ahora lo voy a acompañar con eso. ¿Viste? ¿De a poco lo vas llevando? ¿Viste? Claro. Es que la gente se contagia y lo mismo pasa con los amigos. Che, ¿probaste esto? No, a mí me lo pasó una amiga. Claro, a mí me lo pasó una amiga que... ¿Quién? ¿Decí el nombre? Isabel. Isabel. Isabel Mónaco. Ella me lo pasó porque también estábamos teniendo problemas, ¿viste? Nuestro trabajo, que somos profes, docentes, tenemos un trabajo muy estresante. De noche nos costaba dormir. Digo, che, pero yo no quiero tomar nada, le digo yo, porque yo ya venía allá. Dice, mira, yo no sé cómo me apareció, dice algo en Instagram, de estos chicos, que qué sé yo, te paso el número, viene en cajita. Ella me dio como... me hizo preparado. Como... Claro, es como que ella, viste, encima somos las dos medio sacadas, viste, cuando hablamos, no, porque pude dormir y que no me levanto a las 3 de la mañana y que qué sé yo, qué papá. Entonces dije, yo voy a probar, viste, y le digo a él, fíjate lo que tomás, porque claro, viste, uno no sabe, pero no lo hace porque tiene mala cabeza, sino porque es desconocimiento del tema. Entonces yo, igual después empecé, pues yo soy re investigativa, empecé a investigar, digo, a ver qué... Ah, ya hay info, sí. No, hay mucha info. Obvio. Y además ustedes en las redes sociales, sí. ¿Tienen Instagram? Sí. Tenemos Instagram y tenemos web. Bueno, o sea, ahí está, redes sociales. Claro. El Instagram es @somos.fungiverse y la web es www.fungiverse.com.ar. Perfecto, ahí está. Bien, ahí lo pueden encontrar. Pero tienen la toda la información. Vos te puedes meter y tenés toda la información. Sí, incluso ahí tenemos un blog donde también están los estudios científicos, están detallados. Hay PDFs para descargar de cada uno en específico. Sí, está bueno eso. ¿Ustedes de dónde son? De Quilmes. Acá. ¿En Quilmes? Sí. Ah, qué grande. Somos vecinos. Somos vecinos. Escúchame, vamos con el antiestrés. ¿Qué tiene el antiestrés? Es una fórmula que se compone de tres hongos. Uh-huh. Tiene ashwagandha. Ese es re difícil. Difícil de decir. Rhodiola y reishi. Ok, reishi. ¿Reishi tomaste alguna vez vos? Solo no. Bueno. Al reishi le dicen el... Perdón, en esa bolsita están las cápsulas y en esas cápsulas están las tres cosas que vos dijiste. Sí, esa fórmula tiene un 33% de cada uno. Sí. Parejo, digamos. Sí, claro. Sí. Bueno, el reishi me estabas hablando. Sí el reishi solo sería, ¿qué le dicen? ¿Cómo le dicen? El hongo de la inmortalidad le dicen. Ahí está. Mira. Tomaban en la antigüedad los reyes nada más, porque era un hongo muy caro. Sí. Que solamente podían acceder los reyes nomás. ¿Y qué beneficios tiene para nuestro cuerpo? Ponele esa cápsula, vos te tomás una de esas. ¿Y sabés qué? Andás como un avión. Vas a dormir. Yo soy re fan de ellos, ya les digo, soy fan de ustedes. Sí, el sistema nervioso. Es buenísimo. Sí, y esa hay que tomarla, por ejemplo, antes de ir a dormir, a media tarde, mañana. La dosis recomendada es 1 gramo, las cápsulas vienen de 500 miligramos. Sí. La recomendación es una por la tarde y una por la noche. ¿Por qué? Después de comer, después de cenar, ponele. Sí, después de haber hecho la digestión, si podés, no sé cómo son los hábitos, pero sí. Sí. ¿Por qué? Porque primero lo que va a hacer es regularte el cortisol a la tarde, el cortisol del día. De eso se encarga la ashwagandha, sobre todo. Ok. La ashwagandha es un regulador hormonal que particularmente regula lo que es el cortisol. Sí. Entonces, cuando vos estás desbordado, tenés un exceso de cortisol, tenés un sistema simpático, activo, muy activo, alerta, que cuando eso permanece activo demasiado tiempo empieza a perturbar todas las funciones del cuerpo, ¿sí? Que te puede pasar o insomnio, indigestión, digo, distintas aspectos dependiendo de la persona. Además, apoya la producción de serotonina, dopamina, GABA, que es clave, son neurotransmisores claves para lo que es el bienestar anímico, y te preparan para un buen descanso, que es lo que decía Ger, que ahí entra el reishi. Claro, el reishi. Entonces, qué bueno, loco. No, ¿viste? Y él que no quería tomar, ahí tenés. Ya, después te voy a ir a comprar él, se vas a quedar hablando. Tiki, tiki, tiki. No se puede mezclar con alcohol. No, lo recomendable, no. No. Este que quería dar al alcohol, bueno, y no te va a hacer nada. No es que me voy a una tomar una copa de vino. Claro. No voy a tomar el hongo, me voy a tomar un vaso de cerveza. No, es que por ahí la tomaste y después, no sé, pensaba con que la le cena pegaba tomaste mal. No pasa nada. Vos pensás que esto es un hábito que tenés. Tomás dos cápsulas hábito, por día. Sí, si vos te comes, salís a comerte con una pizza, una cerveza, no pasa nada. Perfecto, esa era mi pregunta. Sí, bien, no, entonces, Reishi. El otro día voy a contar una historia. Sí. Vino una clienta y me dice: Germán, ¿sabés que con la ashwagandha estaba tomando 2 gramos de clonazepam? lo reducí a 0.50. Mirá. Solo con la Joan. Yo me quedé, ¿viste? Claro. Wow, es que importante. Y hay mucha gente que toma clonazepam, sí. ¿Eh? Hay mucha gente que consulta esto que decías vos, de que no quieren tomar más medicamentos. Más medicamentos. Sí. Yo en serio. Por ejemplo, digo, los psicólogos, lo primero que te dan, tomá. Sí, claro, pero para... te duermen. Claro, es como que te duermen el sistema, está, viste, claro, nervioso. Se están pasando, me parece. Sí, escúchame, entonces el Reishi. El otro no me sale. El Reishi, aparte de prepararte para un buen descanso, para conciliar el sueño, para dormir bien, de verdad. Viste, vamos a ver que te despertás y sentís que realmente descansaste. Sí. Bueno, eso. Aparte de ser eso, es un inmunomodulador. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vos tenés un sistema inmunológico deprimido, muy bajo, te lo fortalece. Pero si vos tenés un sistema inmunológico hiperexcitado, como puede pasar, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, lo que hace es regularlo, bajarlo, ¿sí? Mm. Por eso sí que son adaptógenos. Porque vos podés tomarlo y a vos te va a interactuar de una determinada manera, pero vos podés tomarlo y va a generar otro tipo de equilibrio en tu organismo. Porque necesitas otra cosa. Se adapta. Bueno, yo les cuento. Yo cuando empecé, no con ustedes, yo tuve un problema del sistema inmunológico grande. Ajá. El tema de las manos y los pies, yo nunca más me salieron. Ah, es verdad, me habías contado. ¿Te acordás que te conté? Sí, sí. La verdad que por eso digo, es algo que uno tiene que probar y sin miedo. Sí, porque son todas cosas naturales, no estamos hablando de que algo. El cuerpo es fructífero. Bien, y después tienen otras cosas ustedes en la web. ¿Sí? Porque yo miro todo, yo soy re chusma. Esta, tenés cuidado porque. Ya después me voy a estar haciendo amiga de ustedes. Era re hacker. Sí. Escúchame. ¿El extracto de polvo que trajiste de qué es? Ese es rhodiola. Bien. ¿Y cómo? ¿Y que tienen de todos los otros adaptógenos también? Sí, tenemos de todos. Ok, tienen. Y también vi que tenían cremas. Crema de tremela. ¿Y qué es eso? La tremela es también es un hongo adaptógeno que lo tenemos en pulverizado y tenemos una crema que viene con ácido hialurónico y vitaminas. Ok, eso es súper recontra natural para el que le guste. Viste que hay gente que le gusta inyectarse. Yo tengo a una que le encanta. Pero una crema, ponerle para lo que es el rostro facial. Que tiene ácido. Viste, a Mara le tengo que decir que no se deje de poner, porque yo tengo una amiga que se pone. Al colágeno de la piel. Mira. Tremela. Eso también. ¿Viste que siempre te enterás de algo? Tiene 500 veces más absorción que el ácido hialurónico. Por eso te hidrata mucho la piel. Hay que decirle a. Claro, es que las partículas son tan chiquitas que penetran profundo en la piel. Sí. Por eso logran hidratar bien desde adentro. Bien. Che, y escúchame, ¿se está empezando a abrir un poco el campo este de estar en las ventas? Tienen bastantes ventas, están contentos de este año, porque ustedes cumplieron hace poco un año. Y aparte, es como todo, a vos te hace bien. Ahora él, claro. Lo estás escuchando y prendió las antenas y así todo el mundo. Claro. Sí, porque últimamente hay mucha gente que le cuesta dormir. Con los tiempos que pasan, ¿sí? Está complicado el tema del estrés. Igual, ustedes son jóvenes, ¿no? ¿Cuántos años tienen? Yo 33. Yo 40. Mira, igual me parece menos. Bueno, también están los dos recanosos. Escúchame, también tienen melena de león, todo esto. ¿Qué más tienen? Como para cola de pavo, puede ser. Cola de pavo también tenemos. Sí. Perdón, los nombres, ¿quién se los pone? Dios sabe. Ya vienen así. Sí, cola de pavo. En realidad tienen nombres científicos después. Sí. Pero digamos conocidamente. Estos nombres. Es cola de pavo, le dicen, porque tiene muchos colores. Sí. Es hermosa. Mira. Son hermosos los hongos. Sí. Después entran, ahí chusmean la web. ¿Los cultivan ustedes? No, nosotros estamos asociados porque no damos abasto, sinceramente. Somos los dos. Claro, es mucho trabajo. Vamos con todo. Bueno. Y aparte, cada hongo en particular lleva. Y ustedes tienen como una. Es como que están todos bien armados, tienen las bolsitas, tienen todo un montón de cosas. Sí, el packaging está buenísimo. Además, nosotros hacemos como un trabajo súper personal con las personas. Es como que charlamos, nos tomamos nuestro tiempo y eso lleva tiempo. Te demanda. Claro. Lo hacemos con amor, nos encanta y la gente es súper agradecida, tenemos re lindas devoluciones. Pero bueno, es todo, es la web, es el Instagram, las redes, hoy en día es como lo virtual, es un montón. Sí, además tenemos puntos de venta, entonces también llevamos mercadería. Escúchame, primero, cola de pavo. Dale. Yo quiero que escuche la gente porque después me preguntan a mí cómo es que cada cosa y yo después le paso el teléfono y bueno, ustedes sabrán. Escúchame, cola de pavo, ¿qué beneficios tiene el adaptógeno ese? Mirá, la cola de pavo conjuntamente con el shiitake, que es otro, son como los más poderosos, podemos decir, en lo que es el fortalecimiento del sistema inmunológico, porque lo que hacen es estimular las células defensivas, entre ellas, bueno, un poco de técnico, pero los macrófagos, que son los que identifican las células dañinas o las bacterias o los virus, y forman como una especie de barrera protectora. Ok, mirá qué bueno. La cola de pavo, además, en Japón ya se está usando hace un tiempo en las clínicas, porque lo que hacen es aislar un extracto de la cola de pavo, que es el PSK, y se utiliza como complemento en las terapias contra el cáncer, quimioterapia, radioterapia. Y hay estudios que ya muestran que mejora mucho la tasa de supervivencia y mitiga los efectos secundarios de estas terapias. ¿Viste que las quimioterapias son complicadas? Bueno, mirá. ¿Viste? Te está convenciendo, ¿eh? Pero viste que tienen como propiedades súper particulares cada uno. Claro. Claro. ¿Y Paul Steinman lo conocen, que es un micólogo muy importante de Estados Unidos? No. Bueno, él le curó a la mamá. A la madre, sí. El cáncer de mama. Cáncer de mama, con cola de pavo. ¿Con cola? Ya le dijeron que no tenía cura. Che, ustedes si se puede acá bajan y los. Porque ustedes están hablando de eso. Ya sabemos. Sí. Ahora vieron lo de la mama y le meten. Así no. Porque viste que todo esto después... ¿Y pero dónde te crees que salen los remedios? ¿De la selva, de la Amazonas? Sí, la verdad que sí. Uno no tiene hay la... Hay que volver a... Sí, eso, claro, sí. Aíslan un componente y lo potencian un montón. Sí, pero le meten un montón de químicos. De cosas, sí, claro. Esto porquería. Es 100% el fruto natural. Escúchame, yo estoy tomando el hongo... ¿cómo es? Eso. Pero explica eso, porque es... algo como re el hongo está, mágico que se acerque bien al micrófono así sale los hongos y los cibes son los llamados hongos mágicos. Sí. No sé si escucharon hablar alguna vez. Yo no. Lo que pasa que lo bueno que tienen los hongos, estos hongos, porque la psilocibina cuando entra en el cuerpo se transforma en psilocina. Y lo que eso hace es actuar con la serotonina en el cuerpo. La serotonina es la hormona de la felicidad. Ah, no sabía, mirá. Sí, es la hormona de la felicidad. O sea, por ejemplo, lo que te da serotonina, como para que ustedes entiendan, es ver un atardecer. Sí. Eso te da serotonina, te da felicidad. Comer un chocolate. Claro, bueno, ahí está. Eso es dopamina. Ah, dopamina. Eso es placer. Eso es placer. Lo no otro es serotonina. Como, claro. Ah, por eso el hongo no es adictivo. Sí. Porque no genera dopamina. Como, claro, el chocolate es genera adictivo, serotonina, claro. Entonces no es adictivo, no genera ningún tipo de adicción. Ah, escúchame, bueno. Microdosis porque no la podés tomar como estas. Claro. Como medio fuertengue, ¿eh? Sí, la cabeza te la... Sí. Lo que pasa es que una de las cosas que hace el hongo, que es maravilloso, es callar la red neuronal por defecto. Esa red es la que nosotros usamos el 90% del día, que es el pensamiento rumiante. O sea, cuando estás todo el tiempo lleno del pasado, qué le dije, qué me dijo, cuando te vas al futuro, qué va a pasar, esa es. Exacto, entonces lo que hace es callar esa red neuronal por defecto y lo que hace es centrarte absolutamente en el presente. Entonces, perfecto, para calmar la ansiedad vendría a ser, ¿no? Claro. Excelente. Claro. Para Giselita, pero un camión. Yo estoy tomando y la verdad es que yo le decía, porque él me preguntó la primera vez que tomé, que el pensamiento al instante es como que no tenía nada en el, o sea, me sentía como que no. Hermoso. Marcelo, me sentía como que ¿qué tomé? ¿Viste? Porque, claro. Como, ¿qué me diste, Germán? Al estar. No, porque él después me preguntó, pero ¿cómo? A ver, decime, pero especificame bien. ¿No hay uno para mantenerla callada? No viene ningún. No, eso ya no. Eso ya no. Pero lo que yo sentí la primera vez que tuve la experiencia con este hongo mágico. Es como que los pensamientos, porque yo tengo, o sea, tuve un trastorno de ansiedad muy generalizado, tenía obsesiva compulsiva también. Esta cosa de no pensar ni en el pasado ni en el futuro. Exacto. O sea, estoy centrada ahí. Y eso es lo no que a mí me parecía. Claro, no estamos acostumbrados a eso, ¿viste? Recomendadísimo. No. Sí, y son microdosis, porque si bien son hongos alucinógenos. Al ser microdosis 0.2 son las nuestras, hasta 0.5 es micro. No te dan esa distorsión de la percepción que te puede dar una dosis más grande. Okay. Pero aún así tenés los beneficios, esto que decía Ger. Sí. Y además, ¿Viste cuando se toman dosis más grandes y dicen, bueno, me bajó info de algún lado? Eso es porque se conectan otras redes neuronales que vos en el día a día no tenés. Exactamente. Eso es muy bueno para los procesos terapéuticos. Conecta los dos hemisferios. Los integra, claro. Sí, entonces, es verdad. Lo que hace es volver más permeable, más flexible, patrones de pensamiento, patrones de conducta que tenés súper rígidos. Que te es súper difícil cambiar, sí, pero con la ayuda de la micro y en terapia, obvio, algún tipo de tratamiento, bueno, te va mucho ¿Se mejor. Puede utilizar con alguien que esté pasando, por ejemplo, un trastorno generalizado, que esté ya medicado con, por ejemplo, litio, que es una medicina fuerte? Siempre con un profesional al lado. Claro, pero no, que el profesional le diga. Nosotros tenemos contactos de psicólogos y psiquiatras, así que podemos derivar, sí. Okay. Che, qué bueno que por ejemplo, que los que le van a comprar a ustedes, que le expliquen bien todo, que claro, cada caso particular le expliquen, que lo interioricen, sí, todo. Porque cada persona, la verdad, es que mundo, está, ¿viste? Entonces está buenísimo, ¿eh? Me están sorprendiendo. Te lo mirá estamos vendiendo. Che, escuchame, mirá que este no es una persona muy, digamos, con esas cosas muy... Mirá. Es como que lo convencieron, ya viste, dijo, bueno, me van a poder sacar. No, me gusta aparte, que me expliquen y que expliquen, explican re bien, se entiende perfecto. Carlos cultiva, lo de, ¿vos sabías? No. Ah, cierto, sí, que me habías dicho, tenés que venir, que te tengo que... Aparte, también genera nuevas redes neuronales. Sí. Entonces, con la melena de león se complementan un montón. Es vale. Una explosión para el cerebro. Sí. Uno genera nuevas redes neuronales y el otro genera nuevas neuronas. Entonces, que se van, que uno va quemando porque uno tiene tanto estrés en la cabeza, que a medida que va pasando el tiempo uno se siente. Yo, que fui una persona que toda la vida leí, llegó un momento que no podía ni leer. Estás agobiada. Por el tema de la ansiedad y el estrés que tenía. Ahora es como que ya estoy más centrada, las palabras me salen mejor, porque también tenía problemas de que no me salían bien las palabras, como que me quedaba bailando, ¿viste? Claro. Cuando... Entonces, por ejemplo, ponele, voy yo a comprarle a ustedes, pero yo no voy por el tema de la ansiedad ni nada, dolores musculares. Cordyceps. Ahí está, porque hay tiene dolores musculares. Lo usan los atletas, el cordyceps. No, mira. Ah, bueno, una bolsa de 100. También para la libido. Sí, aumenta la libido. La libido sexual, te están diciendo. Libido sexual, Galatea. Ah, alivio, entendí. No, no, el alivio. El alivio. Re boludo. Perdón. Bueno, vamos a estar hablando dentro un ratito después del próximo tema. Señor operador, usted estaba re... Pará, me estaba por contar eso y vos lo cortaste. Ay, bueno, justo perdón. Que estaba por contar lo más importante. Alanis Morissette, vamos. Ah, bueno. Lo del cordyceps. O sea que cordyceps es todo lo que es muscular. No, lo de la libido. De ah, libido. Eso. Ah, ¿qué es como, libido, un, ¿es como un Viagra? No. Es como que... Mejora la circulación sanguínea. Ahí está. Entonces, también mejora todo lo que es la salud sexual y aumenta la libido. Pero además de eso, lo más conocido, digamos, del cordy es que es un adaptógeno energizante, es estimulante. Te puede aumentar hasta un 40% de la energía de tu organismo. Porque trabaja sobre las mitocondrias, que vendrían a ser como una fábrica de energía nuestra, digamos. Sí. Ok. Y es muy bueno también para la gente que tiene problemas respiratorios, porque mejora la oxigenación del organismo. Lo que hace es volver más eficiente la captación de oxígeno en los pulmones y lo distribuye a los tejidos. Eso es buenísimo. Bueno, sí. No sé. Entonces, no solo para deportistas, sino también para todos. Sí, porque yo soy pintor hace 25 años. Pintor de casa, departamento. Y a partir de los 40 ya como que estoy más cansado, siento más los dolores, también el tema de la respiración, todo eso. Bueno, te da resistencia física, física y mental. Claro, yo antes ponerle trabajaba hasta las 5 o 6 sin problema, ahora ya son las 2 y media, 3, ya me quiero ir. Claro, bueno, ¿entendés? Ahí te vendría re bien un cordy, te subiría la energía. Lo bueno también es buenísimo. Que no te da esos... sedimentos que te da, por ejemplo, el exceso de café. Esos picos de subida y bajada no te lo genera. Mm. Es como que mantienes una energía estable. Sí. Y después volvés tranquilamente. No te pegan esos bajonazos. Buenísimo. Bueno, me voy a poner en contacto con ustedes. Pensalo, Marcelito. Bien, vamos a ir entonces al próximo tema. Así lo dejamos descansar un cachito a los chicos y después volvemos con más parte de todos. Vamos con Alanis Morissette. ¿Alanis Morissette, señor? Ah, okay. Ironic. Dale. Hey, yeah, yeah.

acá estamos con los chicos de Bungieverse. Ahí está, mirá. Parte de todos. Mirá el operador, la música está muy escuchá. Este, claro. Bueno. Claro, www.fungiverse.com.ar. Ahí está. Está saliendo en YouTube. Perdón, ¿qué música escuchan? Y yo, bueno, como ustedes, también tuve una etapa de electrónica linda. Sí. Seguí con el progre, pero me gusta mucho también el rock nacional. El rock nacional, sí. Ahí está. Bueno, ahora van a elegir un temita cada uno si quieren. ¿Y vos? A mí me gusta mucho Alex Serra. ¿Alex? Alex Serra. Me suena Alex Serra. Es en español. En español. Ah. Muy bueno, después lo tenés que escuchar. Bueno, ahora ponemos el hit. Dale. Me suena a mí. O el que vos te guste, el que más te guste a vos. Operador, ya lo voy a buscar. Alex Serra suena. Es re romántico eso, ¿no? No, es. ¿Qué hace? ¿Baladas? ¿Rock? ¿Qué hace? No, es un tipo instrumental. Sí. Chamánico, melódico. Ah, medio chamánico. Ah, mira, Alex Serra. Sí. Gato Suave en Instagram, Barcelona. Escúchame. ¿Es este? Ahí está. Sí. Lo ponemos de fondo. Dale, ¿sí? Porque sos medio. ¿Meditas vos? ¿Qué tipo de meditación? No, yoga. Yoga, meditación. Ah, mira. Claro, es como medio. Hice un Vipassana también. ¿Qué es no eso? Sé lo que es. ¿Qué es? El Vipassana. No sé. En muchos lados del mundo hay meditaciones vipassana y okay. Te internás 10 días en un lugar y te dan de comer. Es como un retiro. Sí, es un retiro de silencio. Sí. Okay. Marcelo me mandaría enseguida al retiro de silencio. Imposible que la haga Gisela. Pero es bastante intenso, te levantas a las 4 y media de la mañana. Sí. Tenés meditación de las 4 y media hasta las 7 y media, después desayuno, sí. Tenés una horita y media libre, después meditación otra vez, después otra meditación sí. Y las meditaciones son en silencio. En silencio, pero todo muy silencio. No tenés ningún tipo de cantos ni nada. Lo que cabeza, claro, es mucho, lo que busca el Vipassana es la quietud mental y la ecuanimidad. Digamos, sí, la ecuanimidad significa recibir a todo de la misma manera, tanto lo malo como lo bueno. Sí, porque, sí, sí. Porque si vos le metés deseo a algo, lo que va a pasar es que después vas a tener una aversión, le llaman ellos, una desilusión. Claro, cuando no pasa es como que uno se desanima, digamos. Bueno, eso nosotros lo aprendimos en el centro de meditación Kadampa. Ajá. Lo estamos aprendiendo de a poco. Qué lástima que no la puedo sacar a Rinchun en vivo, porque si no sería toda una. Bueno, si la quieren conocer, el domingo hay una caminata. Hay una caminata que hacemos, el que quiera ir, ¿no? Obviamente, con el Centro de Meditación Kadampa Argentina, somos budistas, bueno. Practicantes, wow. Budistas modernos, donde nuestra maestra, que es una monja Kadampa, la única mujer monja que en la Argentina, Gen Rinchun, Gel Kensan Rinchun. Que la pueden buscar y que la pueden ver. Muy buena. No puede salir nunca los lunes porque los lunes está haciendo da justo clase. Da clase. Pero si no saldría tranquilamente, es recopada. Es como muy abierta a hablar, no sé, y él le hace chiste, así que imagínate. Imagínate, ningún respeto a la mosca tenía. Pero bueno, qué buena porque tiene que ver también con la conexión, ¿no? Claro. De todo esto. Sí. Bien, ¿vos haces algo de eso? Esporádicamente. No, esporádicamente. No, no, no. ¿Te cuesta más hacer? Más disciplina con eso. Tipo, y bueno, la meditación es como cada uno a su tiempo, ¿no? Porque claro. A veces tenés ganas, a veces no. Es que a mí me cuesta mucho eso de quedarme sentado. Yo soy más activo, ¿viste? Me gusta más ir a correr. Soy más de descargo más por ahí, quizás. Ah, son más jóvenes, eso. Nosotros no lo quería decir. Yo también voy a correr esa. Claro, tiene más energía. Nosotros. Claro. Bien, coméntenme, chicos. Redes sociales de vuelta. Voy de vuelta, esta vez digo sí. Bien. Es @ somos Fungiverse, todo junto. Ahí está. Fungiverse escribe Fungiverse, con B corta. Ahí está. Perfecto. Números de teléfono. Contactos. Contactos. Mío, da tu contacto así te llama gente. 11 64 81 92 60. Ahí está, Germán. Para... Ahí está, ahí se contactan con vos y bueno, vos los guiás y le decís lo que necesitan. Claro. Exacto. Sí. Y si no por Instagram. Por el Instagram. Por Facebook también. Vos hablaste conmigo, vos eras el que hablaste conmigo la primera vez. Porque yo en realidad mandé un mensaje por Instagram y vos me pasaste el teléfono de él. Sí. ¿Viste? Y no sabías que era yo. Ahora nos conocemos. Ahora ya nos conocemos. Pará, por ahí para la gente grande que no maneja Instagram y otras cosas, Facebook. Facebook también. Ah, ¿tienen? Sí, igual. Somos Fungiverse. Ahí está. Somos Fungiverse. Todos juntos así. Todos. Sí. Somos Fungiverse. Perfecto. Sí. Bien. ¿Manejan ustedes las redes o tienen alguien que...? Tenemos unas chicas, un equipo ahí atrás que maneja todo lo que son los posteos, los reels y demás. Pero el tema contenido, lo que es contenido de armarlo en tema información y demás. Ahí está. Sí. Lo hacen ustedes. Lo damos nosotros. Buenísimo. Sí. Perfecto. Entonces tienen cápsulas. Pulverizados. Pintura madre. Sublinguales también tenemos. Sublinguales. Sí, que hoy nos trajimos. Son. Es una combinación acercate, Germán. Y está plantas. Y plantas. Sí. Tenemos dos. Uno que es Fungisen. Ah, eso es, también. Sí, eso. Es ansiolítico. Es para las migrañas, para tensión muscular. Sí. Y el otro que es Fem Balance. Que ese es para lo que es hormonal, ¿no? Sí. Ah, eso está bueno. Tenemos muchas consultas de mujeres con menopausia y demás. Está. Que quizás no llegábamos a cubrir con el adaptógeno. Y con este la verdad que sí. Wow, síntomas buenísimo. De menopausia, sí. Y dolores menstruales. Okay. Es un regulador hormonal. Perfecto. Buenísimo. Te gastás todo el sueldo, ¿eh? Todo. Te aviso. Los hombres... ¿Cómo no? Uno gasta en tonterías. Sí, a veces gasta. Pero mejor siempre para el tema de la salud. Así que... muchas gracias a ustedes por venir, porque ustedes también tienen su vida, tienen gracias a ustedes por invitarnos. Ya están amigos nuestros, así que pueden venir cuando quieran. Gracias. Están siempre bienvenidos, en serio, porque siempre invitamos a la gente y no viene, no nos viene a visitar, estamos los dos solos acá. Le decimos para mí. Pero podrían convidarme un mate. Bueno, la próxima. Claro, sí. Sí, así que bueno. Nosotros. Claro, la próxima ya podemos tomar mate. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias, chicos. Muy buena la información. Busquen en internet. Para que los temas. Que perdón, elijan los temas. Antes, tema. Un tema que elijas vos, Cristian. Vasos vacíos de los fabulosos. Mirá, ahí está. Inteligente. Somos fanáticos de los fabulosos. Ahí está, vamos. Y vos, el... Alex Serra, no me elijas. No. Otra cosa. Bueno, Cerati, Puente. Ahí está. Bien, perfecto. Mirá, muchas gracias, chicos. Gracias, buena onda. Nos reímos la todos verdad, juntos. Buenísimo. Así que vamos con Fungiverse. Fungiverse. No me sale. Fungiverse. Ahí, Fungiverse. Da para hablar más, pero. Y pasa que no si sé cómo están ellos. Claro, de tiempo. Nos quedamos un rato más. Ah, bueno, se quedan y elegimos me encantaría. Otro. Dale. Vamos entonces primero con Vasos Vacíos. Los Fabulosos Cadillac. Bueno. Dale. Salir y en 5 minutos perdí Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Hablando un poco de la espiritualidad, que tiene que ver mucho, hay mucha gente que le huye el tema de la espiritualidad porque no con cualquiera hablamos. Yo, por ejemplo, no hablo con cualquiera de espiritualidad porque no todos tienen el mismo pensamiento, ¿no? En cuanto a espiritualidad, ¿no? Sí, no se puede hablar con cualquiera de ese tema. Por eso yo a Rinchun, a mi amiga monja, porque todos dicen, ¿cómo tenés una amiga monja? Sí, mi amiga. Nunca vino mi amiga espiritual. No, porque ella está en Palermo. Le encantaría venir a la radio. Le encantaría estar con nosotros hablando en este momento, pero ahora está viviendo en el barrio chino, en el medio del barrio chino, más lejos todavía. Tendremos que sacarla cuando llega a la casa, pero es como que no nos da. Tiene un viaje aparte. Claro, tiene que ser un día que ella no tenga, se complica. Y se duerme temprano, seguro. No sé cuál es la... No, ¿sabés qué? Eso no sé. Es buena, la rutina. No sé la rutina. La rutina de ellas no tiene televisión. Wow. No, ¿la música? Y música, nosotros una vez fuimos a... A la residencia. Una residencia y no hay tele ni nada. Digo, y si quiero escuchar música, no. Tenés que escuchar con un auricular. Tenés que respetar a los que están... Para no molestar al que está al lado tuyo. Porque no sabes si el al lado quiere escuchar. ¿Se pusieron a pensar alguna vez cómo sería el mundo sin tele? Sí. Es que ahí cuando ibas a la residencia. Y sí, porque tenemos. Para mí, buenísimo. Sí. O sea, prefiero escuchar todo, música todo el día. Todo lo que es redes sociales también, ¿no? Porque uno come mucho, claro. ¿Viste? Mucha es que la información. La tele ya va caducando, pero apareció las redes sociales y no sé si es peor, te digo. Sí, es peor. Contenido bizarro. Y ayuda y para Netflix, unas cosas y para otras cosas. No, ella ni Netflix. ve. Claro, no, por eso. Ella no. Dice como que, bueno, en vez de estar mirando Netflix, ¿por qué no te pone a meditar? Y no somos seres humanos, Rinchun. Y sí. Dale. Digo, no me dejaba de romper. ¿Eh? Nosotros, ¿cómo? ¿Cómo me venís a decir? Pero vos te preguntas. Hay un montón de cosas que cuando ella te explica, a mí me encanta, por eso me encantaría sacarla al aire un día. Te explica de una forma que vos decís, no puedes sí, decirle nada. Por algo se llama entretenimiento. No, no puedes decirle nada. ¿Por qué? Claro, porque claro, te entretiene de las cosas. Exacto. Que son, o sea, que son, te saca de lo espiritual y te manda más al lado mundano. Pasa que ella debe tener otra visión y vive de otra manera, digamos. Sí. Aplica ella eso. Se despojó de olvidate. Todo, chicos. No tiene nada de ella. Dice, yo regalé todo. Wow. Yo vivo para lo que es el budismo. Y vos no tiene nada. No es como nosotros que tenemos tatuaje, que tenemos esto, que tenemos lo otro, que garito. Nada. O sea... Entonces ahí decís, ¿qué estoy haciendo en la vida? Porque en realidad... Claro, vive con lo justo y necesario. Dice, yo tengo estas zapatillas que me las regalaron, Gisela me dice. Y las medias me las regalan. Claro, no tiene pareja. No, nada, no puedo, es monja. Ella se estuvo ordenada en Inglaterra. Tenés que sostener esa vida igual, ¿eh? Nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Eso claro, ella dice que no es fácil, ¿eh? Porque ella, por ejemplo, sigue sosteniendo amigos de que porque vivió en Capital toda la vida y la invitan a los cumpleaños. Pero Rinchun, ¿vos podés escuchar esta música? ¿Cómo que no? Yo puedo escuchar, pero de ahí a que yo haga algo... Es otra cosa. Oh, no, vos no tomás alcohol, Rinchun, porque enseguida, ¿viste? No, pero yo... es mi problema, ¿no? Ustedes pueden hacer lo que quieren. ¿Y es vegetariana? Es, claro, es vegetariana y come sin libre de gluten. Pero está más enferma, siempre. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Yo para mí porque tendremos que decirle... No le hablé de los hongos. Ah. Porque es abierta eso, Rinchun, ¿eh? Debe conocer, ¿no? Sí, yo le voy a decir. ¿Qué? A ver. ¿Para qué leas vos que sabés leer? Yo no sé leer todavía, no aprendí. Hola, yo soy Claudio. Yo consumo los hongos de... Fungi, son buenísimos, excelentes productos. Qué bueno, gracias. Claudio. Qué grande, Claudio. Ahí está, Claudio. Te mando un audio. Claudito, mandate un audio. Así saludos a los chicos. Y debe ser amigo de Claudio. Cliente de ellos. ¿Con Claudio? ¿No te acordás, Germán? No. ¿No te suena? No. Bueno, pero seguramente. Seguro. De Fungi, mirá. Le está, los está si mandás un audio, te ganás. Lo sacamos. ¿Tenés un audio? A ver. Buenas noches, mis amigos, de parte de todos. Este es Ariel. Ariel, entre sueño y sueño, mandando un mensaje. Muy interesante los chicos de Fungiverse. Ahí está. Es la verdad que está muy bueno saber un poco más de las propiedades de todos los hongos que hay. La naturaleza es inmensa y grata, si sabemos buscar. Gracias. Así que bueno, que tengan un excelente programa. Sí. Yo reponiéndome de unas vacaciones agitadas y un fin de semana salvaje. Ahí está. Nos veremos el próximo lunes. Beso grande para todos. Ariel estaba en ultratumba. No se tumba. Puede hacer más lento. Estaba como en lentitud. Che, para le que deje de fumar, para que deje de fumar, el no hay nada. Motion. El Cordy le ayuda a todo. Che, el Cordy dice que tome este hombre que claro, está. Claro, fue a ver a los Piojos, después fue a ver a Independiente. O jugante Independiente. Jugó agitado de verdad. Y encima grita. Ah, pará, ¿le gusta el fútbol? ¿A usted? Más o menos. Más o menos. Me gusta jugar. Jugar. No soy tanto de mirar. Mirá, ¿ah? Jugar, y sí. Pero de algún equipo tenés que ser. De River. Ah, ahí está. Bien. Ahí está. Si no, ya enseguida. No sea de Boca. Antes iba a la cancha. Sí, sí, tuve una etapa de. ¿De ir a la cancha? Sí. Sí, bueno, acá hermoso, son re contra re fanático independiente y él es de Boca. Y de acá del Rojo. Y ellos era van. Era linda la cancha. Lo que pasa es que perdías todo el domingo. Porque vos te tenés que ir temprano de acá. Sí, sí, es verdad. Y volvíamos claro. Tarde, pero era hermoso. Era un lindo ritual. Lindo. Mucha energía ahí en la cancha. Sí, sí. Y va mucho a descargar también. Sí, va, sí. Pero este hombre, putear. ¿Viste cómo estaba? Estaba a punto de morirse, estaba con terapia intensiva. Y bueno, nos va a contar la semana que viene los Piojos cómo estuvo. Sí. El recital. Sí, sí. Vamos a ver qué onda. Bien, vamos a ir con el próximo tema, el que pidió Germán. Sí, vamos con Cerati. Puente, dale. Hoy te busqué en la rima que duerme.

Descubrí la nueva versión de vos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos. Bien 90 estamos, ¿eh? Sí. Como nos gusta a nosotros, que somos retros. Ah, hablando de retro, falleció la de Esperando la Carroza, la actriz. Sí. ¿Cómo se llamaba? Lidia Lamay. No, Lidia, Lita Soriano. Era la mamá de. De Cacho. De Rulo, de Cacho. Cacho. La que hace de mamá de Cacho. Sí. ¿Les vieron Esperando la Carroza alguna vez? Clásico. Clásico, full. Bueno, ¿viste la que lavó la ropa? Bueno, la actriz esa falleció. Sí, ¿hoy, sí, no? ¿O ayer? Ayer. Ayer. Y después ayer. Un notero de CQC. CQC, Alfred. 55 años. 55 años. Sí, vos que sos de la época, que somos de la época de la TV Ataca. No, de CQC. No, la TV Ataca también estuvo. Estuvo también, sí, el periodista vale. Ese, mira. Y era director de cine también. A full. Bien, estamos con los amigos de nuestros amigos, ya está. Ajá. Ya está. Son amigos, ya está. Ya mañana se vienen a tatuar todos. Todo. Ya bueno, espero que haya sido una buena experiencia y que sea. ¿Se sintieron cómodos? Sí, súper. ¿Sí? Súper. Y que tengan experiencia en otras radios también, ¿no? Que sí. Porque no es que estamos nosotros sí, solos. Sí, sí, la difusión, ustedes está saben, bueno. Es lo importante. Está bueno. De vuelta, digan todo las. Nunca Instagram. Está de más. Arroba en Instagram, arroba somos Fungiverse, todo junto. El Facebook igual. Y la web www.fungiverse.com.ar. Perfecto, y ahí para tenés las todo. Personas, sí. Está bueno que sepan que trabajamos con nutricionistas, que trabajamos con psicos. Ahí está. Así que pueden consultar sin problema. Trabajamos ahí está. Con una doctora también en medicina integrativa. Ok, buenísimo. Los casos más complicados. Ah, mira qué bueno. Sí. Buenísimo. Justo eso te está iba bueno. A preguntar eso, si quieren algún consejo o algo, pero bueno, ya claro, diciendo está, eso, ya está. Ahí perfecto. Está. ¿Ninguno de los dos consumió más? ¿Eran de consumir medicamentos? No, yo la verdad que nunca. ¿Nunca? ¿Vos? No. Y mis viejos venimos de una casa sí. De medicamentos, ¿viste? Sí. Pero por suerte con las generaciones posteriores es como que, bueno, vamos virando un poco. Sí. Así que sí, con esto estamos bárbaros. Digo, obviamente no cancelo la medicina tradicional, no, y, o sea, vale. Sirve, recontra. Esto es una medicina complementaria. Complementaria. A veces dicen es una medicina alternativa. Yo le escapo a eso porque alternativa quiere decir o es esto o es o lo el otro. Otro. Y en sí. Realidad se puede eso. Complementar. Exactamente. Exactamente. Bueno, muy entonces bueno. Lo buscamos a los chicos en internet. Están saliendo, está saliendo en YouTube las direcciones de Instagram y las direcciones de la web. Así que pues, también las remeras, todo tienen. Todo el tenemos, merchandising. Sí, sí. Sí, las remeras están bárbaras. Sí, sí, las estábamos viendo, están buenísimas. Sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, muchas gracias por venir. Gracias por espero venir, que chicos. Lo hayan pasado bien. ¿Y qué tema vamos a escuchar? Le Cerati ya pasó, entonces. Sí, ¿qué era? ¿Cuál era el otro? Ay, me mataste. ¿Cuál era el otro, señor operador, que te iba a poner? No, pero. Ale sí. Culio. Ale Culio, el de Culio. Gangster Paradise. Sí, sí. Es Paradise. Cumple también 30 años. 30 años esta canción. Mirá, que tenía. Recién nacido. Era recién nacido. Mirá, qué increíble. Yo no lo puedo creer. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar Culio de una gran película, Mentes Peligrosas. Culio. Y después volvemos con parte de todos. Dale. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of the night living in the jester's paradise. Been spending most of the night living in the jester's paradise. Keep spending most of the night living in the jester's paradise. Keep spending most of the night living in the jester's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the strength, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster. set, tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Tell me, why are we so blind? After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Escuchá y mirá Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en arroba Radio Box 1029. Mirá. Gracias a los chicos por venir. Y ahora me doy cuenta que eran hermanos. El hermano, gran hermano. Ahí está, mirá, fíjate que estamos saliendo. Mirá allá, fíjate, mirá. En la tele. Mirá. Espectacular. Un lujo, loco. Qué packaging. Sí. Tienen todo un... Todo para mí. Gracias, Germán, porque ese es mi amigo Germán. Una cosa maravillosa, la verdad. Claro. Qué bueno, loco, la verdad. Y además son buena onda. La pasamos re bien. 11 menos 10. Ahí está, para que lo sigan. Ahí está. Fungiverse. Fungiverse. Gracias a Fungiverse. Vamos a arreglar ahí después el estás dando dada vuelta. Fórmula antiestrés. Ahí está, del otro lado tenés que leerle. Sí, bueno, lo estaba leyendo acá. Ahí está. Un lujo, la verdad. Gracias, Germán. Eternamente agradecido. El operador me dio una buena idea, que después le voy a charlar con los chicos. Si nos están escuchando, por ahí van en el auto. Por ahí le hacemos un 2x1 en un flash tattoo. Eso. A los chicos. Ahí está, Fungiverse. Esto yo lo tomo, ¿eh? Esto es, yo les digo en serio, cambia la vida. A mí me sacó la alergia. Te digo que no lo estuve tomando, lo sentí, ¿eh? Acá tenemos. Sí, sí, miren. Acá, para que vean, ¿sí? Porque. Yerba mate venosa. Ay, ¿qué tal? La más rica, la más sabrosa. Premios Oscar, vamos a hacerlo rápido. Mejor película, Duna. La sustancia. Yo creo que La sustancia gana, ¿eh? O gana mejor película o gana mejor actriz de Demi Moore, ¿eh? Merece Wicked. Me recomendaron hoy Un hombre diferente, ¿vi? Sí, El hombre diferente. Y Robot Salvaje. Robot Salvaje me suena... Tengo ganas de llorar. Sí, el muchacho sí, recomendó es, sí. La del robot es para sí, llorar. Sí, es para llorar. Sí, es que la que está con no... el perrito. Que es un perrito de... Exactamente, es de animación. Sí, yo no la miro. Ya vi el tráiler, es bastante... Bien. Mejor actriz principal, yo creo que merece Demi Moore ganar por primera vez en toda su carrera el Oscar. ¿Sí? No tiene Oscar. Después está El Aprendiz. Esa, Sebastián Stan es la del hombre diferente, se llama El Aprendiz igual, ¿eh? Sí, el que hace Buki. Exactamente, está como mejor actor. El Soldado del Invierno. Exacto. Mejor actriz de reparto. Bueno, el hermano de... Después hay... Tengo una para recomendar, sí, que recomendó Campanella. Sí. Que es bien por vieja. Por esa película, él se hizo director de cine. Sí. Se llama Qué bello es vivir. 1947, es argentina. No. ¿No es argentina? No, creo que no. A ver. No, no es. Qué bello es vivir. Qué bello. 1946, la película. Campanella, que está por hacer. Muy buena, dice. Che, que sea, no, que... no es, perdón, no es argentina. Es de Estados Unidos. Frank Capra es el director. Campanella, que se trae a Mafalda dentro de un tiempo en Netflix. Está buscando las voces. Ah, se viene la serie del Chavo. Hecha por el hijo, me dijiste vos. El hijo del Chavo. Tomá. Sale ahora hace poco. Nos falta mucho para por HBO Max, ¿eh? El hijo. Después del Chavo. Fíjate, después sí. Sí. Qué bello. El hijo no, del Chavo no, de Gómez Bolaño. De Gómez, bueno, claro, Gómez Bolaño. No sé, por ahí el Chavo tuvo un hijo con la Chilindrina. No, yo no, ah, no, eso o ya con sería. La Poppy. Con la Poppy. Había para otra. Mí que, la Poppy, ¿eh? Pará, había otra que estaban todos calientes, no me acuerdo cómo se llamaba. Una media rubiona. Era. Una linda, era sí. Linda la chica, no me acuerdo cómo se llamaba. Que era una vecinita nueva. Sí, esa que apareció a lo último. Estaban todos desesperados. Kiko, estaban todos... Che, escuchame, vamos con los estrenos de cine. ¿Eh? Mandy, ¿no era? Algo Mandy. Así, Mandy, algo Mandy, tenía. Mandy. Para. Mandy, porque me acordé. Estrenos de cine, ya, porque son I-53. Blindado, una de Stallone y Jason Patrick. Salió esa nueva en cine. Che, no me da ganas. Hombre Lobo, Emilia Pérez. La tumba de las luciérnagas, yo les digo que la vean esa. Lloro mucho con las películas anime coreanas. Seven, los pecados capitales, si no la viste, se reestrena en cine. Mira vos. Muy buena la película esa. Y nada más. ¿Sí? Escuchá. Los temas que va tirando. ¡Wow! No te lo puedo creer. Ay, nosotros estamos grandes. ¿Este tema dónde salió? Mauro Picotto. ¿Te acordás de Mauro Picotto? Picotto. Che, esa, 99-2000, ¿no? La época de Mauro Picotto. DJ Time. 11-64-007047. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Estaba el DJ Time acá en la radio, ¿no? ¿Cuántos años tuvo el DJ Time en la radio? ¿Cuatro años? Tenemos que pensar el tema descolocado, ¿eh? Che, tema descolocado. Ahora vemos, alguno que cumpla 30 años medio descolocado. Escucha. Che, ponga mejores películas, Cinemark, ¿no salen? ¿No salen? Estos, viste, tipo. Tanto, va a levantar los brazos. Baja los brazos, Heidi. Ah, qué mal. ¿Sabes que cuando era chica me decían así? Me hiciste recordar, mirá. Porque no estoy tomando las pastillas. Ahora empecé a recordar. Bien, ¿con qué vamos a seguir antes del tema descolocado? A ver. Escuchá. Vamos, che, con necesito, vamos con este. Necesito que un DJ venga. De... Che, que venga un DJ acá en vivo. Carly está disponible, me dijeron. Bueno, ¿Carly está disponible? Sí. Que venga siempre, Carly. Bueno. Vamos con Witcher Doctor y después volvemos con más parte de todos. Dale. Pues. The Witch Doctor. Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. Witch Doctor. Bueno, nada. Johnny Depp en Uruguay, mirá. ¿Qué estará haciendo? Dicen que se quiere juntar con Icardi. Yo lo dudo. Porque Icardi es como que quiere... No estás cara. Sí. Con elegante, lo quería ver elegante. Ay, Dios mío. Bueno, nada. Se nos terminó el programa. Qué lindo que fue. Qué lindo. Muy bueno, que la cuando... verdad. De vuelta, voy a mostrar a mis amigos. Ay, pará, no me sale. Ahí está. Mis amigos de Bungie Bears. Después le vamos a hacer la onda para que hablen con Fernando. Claro, ahí otro se... Fungi. Señor Marcelo Galateo. Bueno, gracias por escucharnos, gracias a los chicos porque vinieron y bueno. ¿Qué nada, más puedo decir? Nada. Ahora nos vamos con un tema medio descolocadito. Sí, todos los lunes vamos a hacer temas descolocados. El lunes pasado tuvimos a Ricky Martin. Ricky Martin. Amara, ¿te acordás? Hey, y hoy tenemos a Shakira. 30 años de este tema. Increíble. Bueno, los esperamos el lunes que viene, acá, por Radio Box 102.9, parte de todos. Un beso grande a todos, un buen descanso, una buena semana. Hoy no tuve chiste, nada. Nada, nada, porque te estuviste como que te gustó la conversación, sí, estuviste animado. Sí. Bien, vamos entonces con Shakira. Estoy aquí y nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. Hoy y mañana. Parte de todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz. Parte de todos.